Localización de Siritinga en el universo meridional. Se llamó universo meridional a una franja del espacio infinito que la cultura de la Tierra identificaba con lo que ellos llamaban la Vía Láctea. Nosotros la contemplaremos siempre desde el otro lado, como reflejada en un espejo. En esa larga columna vertebral existía una zona inmensa de vacío y soledad, un lago de nada absoluta que servía de frontera natural a los imperios de Oriente y Poniente, y aproximadamente en el centro, un oasis, el punto de apoyo necesario al péndulo de la comunicación. Lo llamaban Siritinga, y en sí no era un planeta propiamente dicho. Imaginemos una hucha más o menos esférica y concentrémonos en la ranura que nos sirve para introducir las monedas o los secretos. El cuerpo celeste que soportaba a Siritinga sería esa hucha y el desfiladero de Siritinga su ranura, un pequeño tronco en un pantano de arenas movedizas, perdido en la inmensidad inhabitable de la nada absoluta. Un punto único, estratégicamente imprescindible. Una comunidad libre y riquísima, abandonada a sus propias leyes y sus grandes tesoros, en el ombligo del universo meridional.